información deportiva en línea por la 90 con Andrés Pellegrini. ¿Cómo anda, Pellegrini? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Espere que no lo escucho nada. Me han bajado el retorno acá. ¿Está ahí, sí? Sí, sí, estoy. Bueno. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día, decía. Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Ahora un poco más aliviado con la lluvia, tal vez. Bueno. ¿Se desahogó, sí? ¿Se desahogó? ¿Por qué? Lo vi muy tentado ayer por televisión. Ah, bueno, bueno, y bueno, no es fácil quedar solo frente a cámara, ¿eh? ¿Qué porquería? Las cosas que dicen por esa cucaracha. Cucaracha, sí, sí. Maldita cucaracha. Tal vez no nada relacionado con los artesanos que realmente trabajan muy bien, pero bueno, son esas cosas que por ahí pasan por la cucaracha y a veces uno queda expuesto, ¿no? Claro. Y después no hay vuelta atrás. Queda claro, solo más cuando uno medio paloma, más que nada, ¿no? Sí, sí, a veces pasa. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, se lo voy a mandar a Domantón que trabaje con usted. Bueno, cómo no, venga, que venga nomás. Sí, Domantón. ¿Es también? Es una cosa... ¿Candidato a la risa? ¿Qué le va? Por favor, bueno, por favor. Son rachas. Domantón, a ver, te pregunta, ¿cómo se dice tal palabra? Sí. Vos le decís cómo se dice y lo dice al revés. Y después se ríe. ¿Qué va? Ah, no podés. Es una cosa de loco. No podés, no podés. La verdad, se hace muy difícil trabajar con esta gente. La risa es salud, digamos, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, pues tampoco. Soy muy saludable. Sí. Bueno, es lo que hay. ¿Qué va a hacer? Si no, bueno, mi amigo. Canal, Se viene el clásico. Sí, el domingo. Confirmado el horario. Final. De las 20:30 va a jugarse en horario nocturno. Ya hay expectativa creada. Ha comenzado la venta de entradas para este partido que se va a jugar el domingo desde las 20:30 en el José Bulone Martínez. Corresponde a la 16ª fecha del torneo argentino B. Las entradas para los hinchas de Racing se consiguen en forma anticipada en el Superclásico, en Rivadavia y Necochea, y en Automotores Angeletti, en Del Valle, a metros de Urquiza. Los hinchas de Ferro podrán conseguir su entrada sábado y domingo a la boletería ubicada en la avenida Pringles, ya que en Racing no habrá entrada, no habrá venta de entradas para los visitantes, esto determinado por la organización. Así que veremos, hay expectativa teniendo en cuenta... Sí, para los locales. ¿Cómo? Habrá sí entradas para los locales. Sí, sí. Sí, sí, no para los visitantes. Porque recordemos que el último clásico no se pudo vender entradas el día de del partido. Así es. Así esta es. Vez sí se va a poder. Esta vez sí, pero no habrá venta para los hinchas de Ferro Carril Sur. Bien. Que deberán comprarla anticipadamente en la boletería ubicada sobre calle Pringles. Es decir, el domingo va a haber entradas, pero en la boletería de la calle Pringles, claro, para los hinchas de Ferro. Y Racing, está bien, su parte, las conseguirá en los nombrados lugares. Bien. Respecto a los equipos, Cristian Pereira de Racing y Juan Manuel Bordaberry todavía, de Ferro en este caso, Bordaberry no, todavía no han recibido la habilitación para jugar, se espera durante el transcurso de la semana. Recordemos que Pereira no pudo debutar ante el grupo universitario de Tandil. Respecto a Racing hay que decir que Esteban Arramuspe y los arqueros Ferreira y Será que están en condiciones de volver. Veremos cómo rearma el equipo de Julio Botella buscando revertir esta racha negativa que incluye el final del 2010 y el arranque de 2011. Por su parte, Ferro, con las incorporaciones y con el envión que ha tenido en la última parte del año luego de un comienzo dubitativo, también buscará el resultado en esta visita al José Bulone Martínez. El resto de los partidos de esta fecha, Bellavista de Bahía Blanca y Grupo Universitario de Tandil van a jugar el domingo desde las 18, mientras que Independiente de Tandil recibirá a Liniers de Bahía Blanca el domingo desde las 21. Alvarado de Mar del Plata será quien tenga fecha libre, es el único líder del campeonato hasta aquí, dentro de la zona B. Respecto a la Copa Libertadores, Independiente logró una buena victoria ante el Deportivo Quito por 2-0, luego de un primer tiempo donde las cosas no salían demasiado bien. A los 4 de la segunda parte, de Federico fue quien convirtió su primer tanto con la camiseta de Independiente, y a los 25, Patricio Rodríguez, luego de un largo saque del arquero de Independiente, logró ubicar la pelota y colocar el 2-0 para esta victoria, que no es definitoria, pero al menos es una ventaja pensando en lo que será la revancha en la altura sobre 2.850 metros. Otro de los temas es la actividad del handball. El seleccionado de Argentina cayó apretadamente ayer ante Serbia 26-25. De esta manera deberá pelear por el undécimo lugar. Una lástima, hizo un buen papel, un partido realmente muy parejo, muy cerrado, pero la selección de nuestro país no pudo triunfar y de esta manera perdió la posibilidad de jugar por el séptimo y octavo lugar. En tenis, bueno, lo de Gisela Dulco en dobles, junto a Flavia Pennetta, están en semifinales del primer Grand Slam del año. Recordemos que están consideradas como las número uno del ranking en doble femenino. Derrotaron 6-0 y 6-3 a Grandin Ulirova. De esta manera están ya en la etapa entre los cuatro mejores de este torneo. En básquetbol, hablando de lo que va a pasar este fin de semana con Estudiantes, va a recibir el viernes a las 21:30 a Sport Club. Esto en lo que refiere a una nueva fecha de la Liga B Nacional. Desde las 21:30, Sport Club de Cañada de Gómez llegará para jugar con Estudiantes. Recordemos que el equipo Bataraz viene de caer ante Rosario Central por 79-76. En la NBA, victoria para los equipos donde juegan argentinos. Jornada positiva, Ginóbili convirtió 20 puntos en el triunfo de San Antonio sobre Golden State por 113-102. 20 puntos para Luis Scola en el triunfo de Houston. Y Nocioni reapareció luego de 4 partidos en otra victoria de Filadelfia. Así que fue una buena jornada para los argentinos que están presentes en la NBA. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana, Jorge. Un abrazo. Andrés Pellegrini, Información Deportiva, en línea por la 90, estamos a 20 minutos de las 9 de la mañana. Con respecto al comentario que hacíamos recién sobre la zona de Barrio Seco y demás barrios, nos llamamos...